Bueno. Bueno. Digo lo de Goicoechea, entonces. Dale. Mete el debate en lo de Goicoechea, si puedes. Bueno, voy a meter el... Sergio Goicoechea, 24 años, arquero de River y la selección, se dice que está muy enfermo. Él se defiende. Y ahí viene el título bien grande que dice, no tengo SIDA. Sin que nadie le preguntara. No. Adentro hay una foto de Goicoechea que está en el campo con un rifle en la mano y una pistola mostrándola así afuera. Muy, como dijo Fran, muy secreto en la montaña, porque sí. tiene la camisa de jean. Y que dice, bueno, justamente eso, gigante, no tengo SIDA. Es más grande que el formato tabloid de la revista. Y dice, por una misteriosa enfermedad ya lleva 45 días sin jugar ni entrenar. Los rumores sobre su estado de salud fueron creciendo. Primero se dijo que tenía fiebre reumática y que nunca más podría jugar al fútbol. Recordemos que esto es 2 años antes del Mundial 90. Sí, es muy bueno esto. También se dijo que tenía cáncer. Por último, que tenía SIDA, dice alguien. Un triunfador, y a pesar de todo eso, pudo llegar bien al Mundial y sacarnos subcampeón. Igual es cierto que en un momento dejó de jugar al fútbol. Sí. No sé si habrá tenido que acá ver. Dice que lo habían vendido a San Lorenzo y se echaron atrás con el pase. ¿No? Lo discriminaron. Sí, y después adentro hay un largo reportaje donde el quote grandote que aparece dice: le grité a mi mamá, me peleé con mi novia, estoy mal. Y al lado hay una foto de Goicoechea con un torso... Sí, muy sí. feliz. Desnudo, muy feliz. Ahí todavía no hacía publicidad de calzoncillos Ritmo, recordemos. Eso le vino con, claro. con la fama. En el... Abajo está con Susana Romero, recordemos esa pareja famosa. Sí. Y dice, ¿cuánto tiempo puedo decir no tengo cáncer ni leucemia, los diferencia, ¿no? ni SIDA si realmente lo tuviera? Se pregunta, Sergio, al aire, ¿no? Al bosque. Se lo pregunta al árbol que cae. Dice, yo te escucho caer, vos escúchame a mí. ¿Cuánto tiempo podría decirlo? No entiendo la pregunta. Como dice, si tuviera eso lo diría, creo que quiere decir. Esa es la pregunta de continuación, bueno. Dice, no entendí la pregunta, ¿me la repetís? ¿Cuánto tiempo puedo decir no tengo cáncer, ni leucemia, ni SIDA si realmente lo tuviera? Claro, en un momento te morís. Y hasta que se muera. Claro. No, yo lo entiendo porque yo tengo esos mismos problemas para hablar que tiene Sergio. Él lo que quiso decir es, ¿hasta cuándo tengo que decir que no tengo eso? ¿Cuántas veces tengo que decir que no tengo todo eso? Yo creo que no, yo creo que más bien quiso decir cuánto tiempo podría disimular de tener esas enfermedades hasta que se note. Claro. Y creo que quiso decir, ¿cuánto tiempo puedo no decir que tengo eso? Sí, o cuánto tiempo puedo tener eso sin decirlo, ¿no? Bueno, creo que la pregunta de Ale refería a cuánta cinta quedaba en el cassette. Claro. Cuántas veces más podía decirlo. Más o ¿cuánto tiempo puedo tener? Ay, quería decirlo. Para... tenerlo. Para no morir. Y dice, está bien, no estás enfermo, le dice quien le hace el reportaje. La doctora. Concedió eso, está bien. Dale. Decime pero entonces. Pero sos puto. No, decime entonces, ¿por qué inventar esas cosas de vos? No lo sé. Claro, acorralo ahí. Dice, quizás tu amistad con alguna persona del ambiente artístico puede haber hecho que se diga eso. El ambiente sidoso. Dice, aparte, dice, si dice que no, dice, la única relación con una persona del ambiente ha sido con Susana Romero. Ahí ya la manchan a Susana Romero. Pero nada más. Bueno, creo que el ambiente artístico es afín al SIDA. Y sí. Y en ese momento eran los gays y los artistas. Vale, sí. Lo mismo. Y Rock Hudson. Lo mismo. Claro. Eran las dos cosas. Pero ahí no se anula, Fran, entonces... Porque ya, quizás con Fran tenemos la teoría que hay cosas que se anulan. Si es actor y gay, como Rock Hudson, sí. No tendría que tener SIDA. Bueno. Sí, creo que ya falló la teoría. Pero... Justamente. Fui justo. Y acá viene un momento paranoico. La época que se llamaba la peste rosa, ¿recuerdan, no? Sí. Un momento paranoico. Dice, me dijiste que te sentías perseguido. ¿Por qué? ¿Por quién? Oh. Las preguntas son muy buenas, sí. Ojo. Y dice, en realidad, por todo. Dice, estoy muy mal. Fíjate que el viernes pasado fui a comer con mi viejo y después fuimos los dos con mamá al cine. Entonces yo me desesperé pensando que iban a decir, cierto, tiene SIDA, ya no sale con nadie, sale con los viejos. Es lo primero que uno hace, ¿no? Yo soy alguien que síntoma, va al cine con síntoma, los padres, sí, tiene SIDA. Síntoma, claro. Ahora que está la pelota tirada, cada vez que me vean van a comentar algo. Si me ven en el kiosco ahí dicen, piden pochoclos y dicen, no, ¿qué, pochoclos o acetate? Le preguntan cuando uno va con los muy bueno. Todo muy bien. Si me ven con una chica muy mona, van a decir, mirá, está gastando los últimos cartuchos que le quedan. La está contagiando el hijo de puta. Si es con un mono, los monos le contagiaron el SIDA. No podía hacer nada, no sé. Ya está, tenía SIDA y todo lo que era. Si le hacen un gol, claro, se deja hacer un gol, total tiene SIDA, si mañana se muere. ¿Por qué atajaba los penales? Porque tiene SIDA. Claro, ¿sí? Obvio. ¿Por qué no salían los centros? Claro. Ya, ahora... Para contagiar, para el riesgo. La publicidad de los calzoncillos, ¿cómo hacemos publicidad con SIDA? Y ahora da la vuelta por el mundo también, es una despedida eso. Dice, ¿vos tenés claro que no tiene el mismo significado que digan que tenés cáncer o leucemia que SIDA? ¿O no? ¿Vos sos boludo que crees que todas las enfermedades son igual? Y Sergio, porque está diciendo que lo importante del SIDA no es el SIDA en sí, sino que significaba que eras puto. Están diciendo puto. Sí. Creo que estás a morir, eso es lo de menos. A mí me dolieron por igual todos los rumores. Me lastimaron igual. Me dolió la mentira, ¿sabes? Porque me sentí indefenso. ¿Qué podía yo hacer para demostrar que esto era mentira? No tenía sentido hablar. La gente iba a decir, te habla mucho, pero no entrena. Habla mucho, tiene SIDA, como todo SIDA. Aparte dijo que está indefenso, justamente, porque tiene SIDA. Indefenso, y que le dolió mucho, dijo también. Qué puto SIDA. No puedo decir que tengo cáncer porque van a pensar que tengo SIDA. Dice, pero cuando se habla del SIDA, dice la periodista, sigue, ¿no? Pero cuando se habla del SIDA, se está hablando de tu vida privada. Hasta de tu moralidad. ¡Opa! Ah, le quería sacar que era puto. Sí, era puto. De tu moral. La última pregunta le pregunta. Sos puto. Dice, vos sabés... Bueno, no tenés SIDA, pero sos puto. No, pero pará. Vos sabés que el SIDA... Además, vos sabés... Me gusta el vos sabés. Vos sabés que el SIDA es la enfermedad... guión principalmente... de los homosexuales y los drogadictos. No puedo decir que tengo SIDA, van a pensar que soy puto. Y acá, ¿qué contesta ante eso? Dice Goico, sí, lo sé, y me duele. sé que de ahora en más, si las versiones siguen, me van a ir relacionando con grupos homosexuales, drogadictos. A la larga te relacionan con un círculo que decís, ¿pero este quién es? ¿El diablo? Por suerte Goico bajando los decibeles, ¿no? Y si te relacionás con grupos decidosos, a la larga... Y la periodista le dice, ya, así muy Ruggeri en las preguntas, le dice, dicen, por ejemplo, que un amigo tuyo tiene SIDA. Dándole la oportunidad a que demuestre que no es discriminatorio, ¿no? Claro. Decir, sí, tengo un amigo SIDOSO. Un buen centro. Un amigo mío, dice Marco. Aquel que se llama amigo mío no tiene SIDA. Mis amigos son ellos, y señala Hernán, Mariano y Marcelo. Yo no tengo ningún amigo con SIDA, pero te juro que ahora me siento perseguido. Me persigo yo mismo. El lunes pasado fui con un amigo al cine. Tienes SIDA. Me grité SIDOSO. ¡Qué puto! Los dos solos. A ver una porno. Y te digo, estaba en el cine totalmente perseguido. Pensaba que la gente que me reconocía iba a decir, mirá, este tiene SIDA y está con un tipo. Dice, ahora me persigo, y el problema de que me persigo es que tengo SIDA, si me sigo persiguiendo me va a dar SIDA. Te traumas, ya no sabes qué hacer. ¿Cómo hacerlo entender a la gente que son mentiras? ¿Te sentís encerrado? Sí, en cierta medida, pero me siento en medio de una persecución infernal, porque yo ahora actúo de acuerdo con la situación, ¿entendés? Porque no es que yo diga, no tengo SIDA, no tengo leucemia, no tengo cáncer, no tengo fiebre reumática. La gente también lo señalaba y le decía, ahí va el de la fiebre reumática. Mirale las articulaciones. Imagínate si se hubiera agarrado un SIDA después. Tiene fiebre reumática, siendo que puto. es que me muevo para demostrar que esto es así. Me muevo como si fuese cierto lo que dicen, cautelosamente. Sí, va al hospital. Y... se mueve como si fuera cierto. Y tomo los remedios. Está con el cóctel. Y tu familia... ¿Y tu familia qué dice? Después. ¡Putos! ¿Cómo criamos un hijo? Salí con nosotros al cine, es usted vencido. ¿Qué hicimos para que seas tan puto? Mis padres están desesperados. No soy puto, tengo sida nada más. Quieren tranquilizarme, me dicen no hagas caso, vos seguí adelante. ¿Y tu novio atrás? Bueno. Bueno, y después sigue. Ah, entonces, bueno, viene una pregunta vital acá. Después de todo esto, la mina le dice, ¿tenés novia? Y hoy dice, tenía. Esto porque tengo sí. Se murió. Se murió de sida. Y además dice, ¿qué pasó? Creo que terminamos con Silvana por todo este rollo, por todo esto que se está diciendo, por todas estas tensiones. Bueno, y nada, el tipo estaba muy... Es increíble, pero bueno. Pero vos sabés que este es el país del por algo lo habrán dicho. No era por algo será. Por algo tendrá sido. Sí, lo sé, algo siempre va a quedar. Solo... Pero pará, ¿escuchaste lo que le dice? Sí. El país del por algo lo habrán dicho. O sea, la mina no le cree nada. Tenés sida. Claro. Confesá. Dice, sí, lo sé. Bueno, solo jugando voy a lograr terminar con todo esto. ¿Vale? Tenía razón. Solo así. Porque acá a los ídolos como Olmedo, como Monzón, como el Bambino, más allá de las causas judiciales, se los destruyó. No importaba si 2 días antes lo habíamos estado aplaudiendo. Dice, vos decís que a los ídolos muchas veces se los castiga, puede ser, pero discúlpame, nunca nadie le inventó a Marangoni, por ejemplo, que tenía sida. Era fenómeno, mire. Marangoni con el que es rubio y pinta de puto. ¿Y por qué a vos sí? Y acá dice, no lo sé, a Bochini hace unos años le inventaron que tenía cáncer. No sé, quizás no le inventaron a Claudio porque Marangoni es casado, tiene una familia. No sé, debe ser un profesional más serio que yo y no dice nada. Pero yo estoy tranquilo, sé lo que hago, no engaño a nadie. Y bueno, ya lo último, porque esto ya se me fue de las manos. Y dice, decime, Sergio, ¿sos creyente? Sí, mucho. ¿Rezaste? Fui a Luján. ¿Y qué pediste? No me gusta pedir mucho. Lo único que pedí a la Virgen es que no me corte la posibilidad física, porque a partir de que se bajan los CD4, no, porque a partir que uno puede caminar, que puede correr, mover los brazos, con trabajo y sacrificio todo llega. Te puede ir bien o mal, pero podés intentar todo si estás bien físicamente. ¿No le pediste que te cure rápido? Gabriela Cosifi, hay que nombrarla. Vamos a tratar de ubicarla. Vamos a tratar de ubicarla y traerla a la radio. Sí, hay que traerla acá. Fantástico. ¿Qué responde así? ¿Quería curarse rápido? No, ya no me importaba el tiempo. Estaba sufriendo tanto que solo me importaba estar bien. Entonces tiene sida. Esta es la siguiente pregunta. ¿Qué le dirías a los que lanzaron esos rumores? Les preguntaría por qué. Por Dios, ¿por qué? ¿Qué les da derecho a jugar con el futuro, la vida, la moral de una persona? ¿Por qué hicieron esto? Te veo mal. ¿Tenés ganas de llorar? No tengo sida. Perdiendo peso. Bueno, y así termina todo. Y después hay una columna al lado que dice ¿qué tiene Goicochea? Hay un dibujo de Goicochea sin piel. Y dice, y el diagnóstico es artritis reumatoidea. O sea, artritis reumatoidea. Parece que tiene eso, qué sé yo. Pero toda la nota es sobre el SIDA, la tapa sobre el SIDA, pero ya sabían que tenía artritis reumatoidea. Conclusión, es puto y tiene SIDA. Mira esta. Sí. Qué buena nota. Yo creo que es intentar juntarlos a los dos de nuevo, ¿no? Juntarlos a los dos de nuevo. Sí. Y que hablen de esta nota acá. Era increíble. Che, yo creo que fue uno de los mejores momentos de BSM Radio. Sí, yo nunca me reí así. Acá tenemos el tweet, el Twitter de la periodista de Ezequiel. ¿Es esa? Nos la pasa de Ezequiel. Gaby Cosifi, sí. Sí, sí, sí, periodista, directora de gente. ¡Ah, bueno! Hincha de Boca, ahí está. ¿La contactamos ya? Sí, o... sí, sí. ¿Quién le tuitea? Igual terminemos el programa. Sí, sí. Bueno, qué buena nota, por Dios. Estoy leyendo, a ver, Patricio. Estoy leyendo una nota del gráfico del expediente... Es la un mejor nota de la historia. De Goico, entonces, de que primero lo ensuciaron, sí, y después sí fue famoso. Sí, al revés, claro. Una carrera al revés. Pero ¿no? Como Magic Johnson... superó el SIDA, ¿no? Sería el segundo deportista. Qué caso, ¿no? Haber sí podido atajar los penales y todo, teniendo... Un ejemplo de vida, un ejemplo de vida. Recordemos que la camiseta de Goico era la camiseta de todos los colores, sí, que verdad representaba de la diversidad sexual, ¿no? Sí. Y recordemos, ahora estoy pensando, que ¿te acordás que todos le hacían la ronda para que él orine en la sí cancha? Claro. Ahí había una infección urinaria... oportunista, sí, sí, sí, sí. Mínimo. Sarcoma de Kaposi en Peñano. Peñano, sí. Bueno, terrible. Eso es lo que les traje. Tremendo. Le estamos escribiendo ahora a Gaby Cosichi por Twitter Cosichi para decirle que acabamos de leer la mejor nota, quizás. Es del 4 de, sí, perdón. Dale, 4 de agosto de del 88. Del 88, recordale. 4 de agosto del 88. Ahí le puse, sí. Acabamos de leer la gran nota. De leer al aire la gran nota que le hiciste hoy con 88 preguntándole por el SIDA. Genial. Genial. Así que bueno.